Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Y también subimos a podcast.org, con K. Con K. Pues hoy es un base de los buenos, yo creo. Y estamos tú y yo solos. Con la lengua afuera, pero de los buenos. Sí, llega un poquito corriendo a última hora. Pero tiene buena pinta porque la actualidad, vamos, está que echa humo. No sé por dónde. Bueno, voy a empezar por lo primero, por una recomendación que nos ha llegado desde Radio Almaina, que se titula Historia social de jazz primitivo. Sí, el título es muy largo, pero el podcast mola muchísimo. Buenísimo. Yo he escuchado ya el primer capítulo que ha salido y súper bien. Si nos estáis escuchando en Radio Almaina, y lo escucharéis los martes a las 8. Y si no, buscarlo. Mejor que lo escuchéis, que lo cuente yo. Historia social del jazz primitivo, Radio Almaina. Buscarlo, que vale la pena. Y bueno, esta canción la ponía yo. Yeah. empezamos primero con las recomendaciones visuales. La de High Alley Blues, que nos recomendó el otro día José Antonio. ¿Tú ya la has visto, Alfonso? Sí, sí, yo la he visto. Me ha impresionado muy favorablemente. Es una película sobre ascendencia y caída, un documental de Gorka Bilbao del año 2015, y narra la historia del High Alley, un deporte del País Vasco de cesta punta, lo que aquí conocemos como cesta punta, que cómo se fue a expandiendo por el mundo en una primera etapa: México, Cuba, Filipinas, Shanghái, años 20, años 30 del siglo XX, pero luego tuvo una segunda etapa en los años 70, 60, 70, 80, ligado a las apuestas en Florida, sobre todo, expandiéndose desde allí, una cosa criminal, o sea, una cosa pues muy recomendable. High Alley Blues, de Gorka Bilbao. Muy bien. Por cierto, hablando, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos un poco de la pelota valenciana, pues de lo que significa y lo que significa el fútbol y todo eso? Pues esta semana, ya empezamos con las noticias, creo que fue el sábado o el domingo, jugó el Valencia del Villarreal y unos chavales que iban andando por la calle de Villarreal, unos nazis, pues el Valencia deja entrar a unos cuantos nazis, los inflaron a palos. No, eran Villarreal, eran nazis valencianos que habían ido el partido era en Villarreal. Bueno, pues eso también indica un poco eso, porque si hubiesen sido jugadores de pelota, pues por eso también el fútbol triunfa, ¿no? Porque es algo incontrolable, es algo que ha caído de fuera, pero si tienes una tradición, tú vas al trinquete y allí pues esa violencia que genera el fútbol, pues no se genera. Pues no es casual. Sí, es muchísima gente, de muchos que va al fútbol, no sabemos que está ahí Este debería prohibir, bueno, no el fútbol base como cualquier otro deporte, sino el fútbol profesional. No, pero incluso Luis, en Inglaterra y en otros sitios han generado, digamos, con la excusa de que los chavales también quieren ir al campo, han limpiado los campos, es simplemente no permitirles la entrada y ya está. Claro, sí, eso es lo primero. Sí, pero bueno, como están ligados a muchos intereses inmobiliarios, de extrema derecha, si es que al final... Están ligados a los presidentes de los clubs, que siempre están en la grada como de animación. Ha habido casos del Madrid, del Atleti y de tal, son lo peor de cada, de Barcelona, sí. Son lo peor de cada sitio, los del Español. Son estos que insultan a los negros y toda esta gente. Sí. Pues eso, se debería prohibir el fútbol profesional y sería mejor para todos. Bueno, digamos, como prohibirle la entrada a los energúmenos al campo, que es ahora además en esos campos es muy fácilmente controlable. Claro, sí, dime si los conocen, si de hecho son los que llegan a presidente, llegan con el apoyo de eso. Y bueno, un día le daremos un repaso a aquel secuestro de un presidente del Valencia por parte de otro. Pero eso estaría bien, sí. Que ya decía José Antonio que se sigue su camino. O sea, cosas que pasan en Valencia. Había una amiga mía madrileña, me decía que si no fuera por Valencia, el periódico, el telediario sería aburridísimo. Sí. Y este es uno de esos casos, ¿no? Sí, mi hermana me lo dice todo el rato, pero que no sé qué haces allí, si están allí todos colgados. Yo creo que no, que hay muchos. Bueno, aquí hace calor, da cobijo. Sí, sobre todo sobre todo las urbanizaciones y tal, que permiten que vivas ahí a tu... Sí. Ya vinieron los nazis estos en su momento, por Denia y por esa zona. Hay otra canción que me gustaría poner ahora, que en realidad tenía reservada para después, que vamos, hablaremos un poco de Trump y de todo lo que está ocurriendo, pero bueno, la metemos aquí en la sección de recomendaciones, que es una excelente película titulada Radical, y ahí suena esta canción. ¿Qué es? El saber. El saber. Como el serena, inquieta al despertar, un canto que vive y resuena, y el saber, saber. Saber, de Pascual Reyes, Juan Pablo Villa y Gaby Moreno, que la canción la hicieron ad hoc para la película. La película buenísima, basada en una historia real que cuenta la historia de un maestro en una ciudad fronteriza mexicana, que están pues abandonados, y el hombre pues siguiendo métodos radicales. Bueno, no vamos a desvelar más, pero si podéis, muy bueno, es en Matamoros, una ciudad fronteriza que está, bueno, marcada por la violencia, ¿no?, por el tráfico de drogas. Sabemos que la frontera americana, de esta que se habla tanto últimamente, uh-huh, es el mayor, lo decía el otro día uno, el mayor tráfico de drogas hacia arriba y tráfico de armas hacia abajo, y eso es una combinación letal. Es claro. un pueblo en el que un profesor, bueno, es una maravilla de sí, película. Sí, como hay un poco de esperanza, y bueno, la esperanza está en eso precisamente, en el saber, en la educación y en todo eso. Y bueno, pues para evitar la mayoría de lo que vamos a hablar hoy, una buena noticia, vamos a empezar con una buena noticia, y es que en el juicio contra la ampliación del puerto, contra la ilegalidad que están intentando, que ya han empezado las obras, por el cierto. Puerto, el puerto de Valencia. El puerto de Valencia, que lo quieren duplicar con una declaración ambiental de 2007, creo que es. Sí, sí, no, y no pretenden no hacer. Exactamente, no, pues hay un perito. No hacer una nueva. Un perito, un currante, un ingeniero será, que pues ha dicho que no, que pues lo más normal, como si que lo que quieren hacer no estaba contemplado ni muchísimo menos en aquella declaración. Bueno, es una flagrante ilegalidad. Sí, digamos, totalmente. En cualquiera de nosotros, cualquier persona que pida una licencia para hacer cualquier tipo de obra, si cambias 2 centímetros algo, sí, te lo van a echar para atrás, vas a tener que tirarlo todo y volver a empezar, porque tú has pedido permiso para una cosa. Y estos duplican en no sé cuántos, son dimensiones que escapan a nuestro conocimiento, la barbaridad que está haciendo. Y recordemos que el puerto de Valencia es un puerto no natural, es decir, no es el puerto de Vigo, ni el de Cádiz, ni el del Ferrol, porque son puertos que son naturales, ¿no? Cartagena, son puertos naturales. Esto es un puerto que ha crecido a base de hormigón. De hormigón, de echarle cemento, iba a decir. De hecho, una parte que hayan echado, ya cuando estaban los peces ahí, ya que está, parece ser que están medio asentados, pues ahora van a quitarlo otra vez para volver a hacer otro agujero. Porque... Es impresionante, a mí, si lo ves sobre un mapa, cuando hicimos la cartografía histórica de Valencia, de los mapas, el puerto de Valencia ocupa en este momento tanto espacio como coges un compás en el mapa y es el mismo extensión la ciudad que lo que ocupa la masa del puerto, ¿no? Y eso además se carga todas las playas al sur. Todas las playas al sur. Recordemos que en el Mediterráneo, si haces un dique, se llena de arena, lo hacen mucho por la zona de Castellón, se llena de arena la parte norte, digamos. Al norte, al norte, como nosotros está pasando. Aquí la Malvarrosa cada vez está más lejos. La Malvarrosa ahora es imposible, solo pueden bañarse los deportistas, porque hay 1.5 kilómetros hasta que llegas al Yo que llevo ya tiempo viviendo aquí en el Cabañal, lo he visto crecer, ¿no? Sí, pues todo lo contrario, al sur del puerto. En el norte se acumula la arena y en el sur, que es en este caso es la playa del Saler, que es el parque natural del Saler, uh-huh, se están vaciando las playas. En el Saler también ha habido, no sé si estás enterado, el anterior gobierno de Compromís, de Ribó, el gobierno Ribó, había cerrado, se le había acabado la concesión al hotel Sidi Saler, que era un hotel de 5 estrellas en plena zona natural y en pleno parque natural del Saler, Y la justicia decía que había que tirarlo, además. La justicia, sí, el ayuntamiento lo cerró para tirarlo y entonces denunció a los, aparecieron los dueños, que le llaman, no son los dueños, era la gente que tenía la concesión, o sea, una flagrante ilegalidad. Y lo denunció el ayuntamiento anterior, el gobierno actual de María. Pretende María recuperarlo, ¿no? Pretende volver a abrirlo, como si sí. No hubiera pasado nada. Ampliarles la, volverles a dar una concesión y que vuelva a abrir el hotel. Recordemos que además del hotel está el parador. Ajá. con un campo de golf, que es una cosa totalmente... Sí. Yo le tengo una manía al golf que no puedo sí. ni verlo. Sí, muy valenciano todo el asunto. Bueno, y también hay otra noticia buena, que parece ser que hay una jueza encargada. Se acumulan las buenas noticias. Sí, sí, que es la encargada de todo lo de la Dana, y la mujer es de Catarroja, que vive allí. Sí, la jueza de Catarroja, sí. Y ella habrá sufrido la dicho, Dana. Habrá sufrido la Dana, sí, creo yo. Vive a lo de los vecinos, que parece ser que esa mujer es difícil de comprar y de manipular, veremos a ver, porque ya está haciendo, ha hecho alguna declaración diciendo que aquí la máxima responsabilidad es de la Generalitat y que ya veremos cómo va esto. Bueno, entonces, eso lo sabe cualquiera, Luis, es que si no, ¿para qué queremos Generalitat? Sí, decir, bueno, sí, ¿para qué queremos jueces si no son capaces de juzgar? Claro, si entonces, son capaces de hacer que cumplan la... Claro, entonces veremos a ver si se cumple lo que tiene que ser y la justicia es lo que debería ser y Mazón va a la cárcel porque es lo mínimo que merece. Y bueno, pues de buenas noticias... Por cierto, hay otra manifestación, la quinta ya. Así, el día 1 de marzo. El día 1 de marzo, sí. Hay otra manifestación. Según he hablado yo con una de la que está implicada en la organización, dice que haremos manifestación hasta que vaya Picassen o a donde sea. Y de hecho, este hombre en realidad no puede dejarlo porque hay mucho dinero en juego, de alguna manera. Si lo suelta, lo va a perder. Pero es que no le va a quedar más remedio. Harán fallas cuando vaya a haber fallas por ahí. Bueno, están acelerando todo lo que es la legislación. Hay una legislación, ahora la afecta a las... están gobernando a base de decretos, o sea que no pasan por las cortes ni nada. Hicieron ya lo de costas, es decir, de reducir la edificabilidad de las costas, lo pasó de 500 metros a 200, creo, o a 100, no sé, una animalada. Sí, sí. Y ahora también han desprotegido también la huerta, que es otro... Sí. Que estaba protegido por una legislación del gobierno de la Generalitat anterior. Entonces ya, vamos, que les corre prisa porque este tipo se va. Entonces quieren... Claro, se quieren... va, o le echan o lo que sea. Y bueno, y también el Pampols también está soltando algunas declaraciones por ahí que echan fuego. Pampols, con lo que ha dicho que los inmigrantes, bien, que hay que legalizarlos, que vengan a trabajar. Que vengan a trabajar, aquí hay mucho trabajo que hacer... Cae de cajón, él lo sabe bien que hay mucho trabajo que hacer. Pero bueno, ya lo ha dicho los de Vox, que los valencianos pueden hacer ese trabajo, que no hace falta que vengan. Hombre, de fuera. Es que Vox no puede aguantar que un tipo que ha sido militar diga que los inmigrantes... Claro, que se le den papeles, pero en realidad está diciendo que con los inmigrantes se puede sacar el látigo y con los de aquí no, entonces... Bueno, está diciendo que se necesitan manos, sí. Quiero decir, que es un poco el... Yo leí hace... Un día hablaremos de eso, pero leí hace unos meses un libro de Ronald de Haas, que es un profesor de la Universidad de La Haya, holandés, sobre la inmigración, que se llama los mitos sobre la inmigración, y básicamente todo lo que queremos, bueno, como pasa con estos temas, todo lo que sabemos sobre la inmigración es mentira, ¿no? Es estas cosas que, por ejemplo, lo de las mafias de gente que trae aquí, ¿no? O sea, es una cosa totalmente, una interpretación muy, muy, muy sesgada. Hay un momento que dice, básicamente, ¿quiere usted que no venga inmigración? Arruine su mercado laboral, no vendrá nadie. Y es real. Pues veremos a ver cómo está nuestro mercado laboral, porque se avecinan cositas y bueno, vamos... Se vienen cositas, ya se están viniendo. Si hay conversaciones de paz, que un poco hablaremos ahora después de esto, vamos a escuchar con la primera canción, que se titula así precisamente, Conversations, de Marie y Les Garçons. Allá va. Thank you. Pues ahí escuchábamos Conversations de Marie Le Garçon, una banda punk francesa que al final se afincó en Estados Unidos y bueno. Genial para sintonía esta. Sí, no tienen temazos ahí. Luego tiraron más hacia la electrónica y bueno, esta no sonaba muy punk, pero ellos eran punk. Y bueno, de conversaciones están, o van a estar en breve ahí en Arabia Saudí, Trump y Putin. Están ya, han empezado esta mañana. Pues eso, pues antes de acabar el programa, yo creo que ya hay paz en Ucrania, ¿no? Que es muy fuerte que. Sí, bueno, no sé si. Porque esto de empezar a unas conversaciones de paz que no llamas a una de las partes, pues queda un poco raro. Bueno, pero si al final el que tiene que decidir es el importante, el que tiene el dinero. Pero normalmente se mantienen las apariencias. Yo te invito, aunque luego te haga pasar por el aro. Claro, no. Eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de la que el Trump este no está manteniendo las apariencias. Lo que propuso en la campaña electoral no se le podrá negar a este hombre, que una detrás de otra y por el camino de lo que se le ocurre, que si las pajitas, que si no sé qué, pues también. Pero el, wow. Sí, el woke contra aquí también hicimos un programa contra el wokismo, pues el Trump que tiene mano parece ser que vamos a tope. Y bueno, en este caso de la guerra, pues se están levantando las cartas y también el papel que queda a Europa, pues es un poco digamos corramos un tupido velo, nos están quedando muy muy no. Y bueno, pues estoy el otro canta mañana farlopero, pues también. Y bueno, pues no es que celebremos la invasión de un país por parte de otro, y mucho menos uno grande a uno pequeño, pero recordemos que como empezó todo en Ucrania, ¿no? Como pues tenía su gobierno, sus más y sus menos, y como precisamente estas agencias que se está cargando el Trump, la USAID, ¿no? La que se dedican a andar por ahí mal metiendo en ciertos países, pues USAID. USAID, de la, pues eso, ayuda a ONGs, aquí también hemos cargado bastante contra las ONGs. Pues el tío, a la de un plumazo, venga, vosotros fuera, os quedáis sin oficina, a la calle todo el mundo. Y bueno, pues esa parte al menos es de agradecer. Y la parte de Ucrania. Se dispara un poco en el pie, porque utilizaban la agencia como sí, ellos llaman para apoyar a lo que les interesaba en cada país, ¿no? Sí, pero bueno, por otro lado, en esa parte que él defiende, lo de American First, ¿no? En realidad, ¿qué pinta América metiéndose en jaleos en otros sitios cuando bastante tienen ellos con lo suyo? Porque bueno, era la base de la ayuda al desarrollo, ¿no? Y será un poco, no sé, afecta, aunque haya unos malos usos o unos sobreusos de esa herramienta, hay gente que come de esa ayuda, o incluso sobre todo en el apartado sanitario, ¿no? Sí, puede ser que alguna parte de ese dinero pues acabe en algún sitio que realmente sea necesario, pero todas estas revoluciones de colores, todas estas movidas, se las han montado en estas agencias. Entonces, pues bueno, la presidenta de Brasil, por ejemplo, y el de Colombia han dicho que muy bien que desaparezca el USAID. O sea, ya pueden ustedes imaginarse de qué estamos hablando. Sí, bueno, y esto tiene todo, o sea, en realidad estamos hablando ahora de la guerra, pero lo del Trump también tiene muchos flecos con la movida de los inmigrantes, ¿no? Los mismos que le han votado, que esperaban que ellos, que ya eran buenos americanos allí, no sé qué, pues están recibiendo lo que el otro había prometido, pero ellos pensaban que había inmigrantes buenos y inmigrantes malos y que ellos eran de los buenos, pues no, pues ahora todos malos y todos fuera. No sé, había uno que decía que si votas al partido vamos a deportar a tu abuela, es bastante probable que acabe tu abuela deportada. O sea que no parece que haya un engaño, ¿no? Sí, bueno, parece, lo que parece que faltaba pues un poco de sentido común, ¿no? Porque también está todo el rollo con los venezolanos, están que flipan, ¿no? Que también, no sé si el Guaidó creo que tiene que salir de allí o se va de allí. Hay también un rumor que dice, no se acaba de confirmar. No se sabe si se va o si le echan, pero vamos, no. No se acaba de confirmar, pero hay una colonia venezolana, Miami, hay un barrio que le llaman Dolozuela o algo así. Ajá. Yo es que tengo un amigo, uno de mi pueblo, que fue para allí, que vivía en Venezuela, y cuando la cosa se puso negra se fueron. Bueno, su mujer es tienen una empresa muy gorda, son ricos en Venezuela, digamos, y vivían ya en Miami desde hace 10 o 12 años. Sí, bueno, y aquí en Madrid, ¿no? La de Le Petit Caracas, ¿no? Que los cayetanos, claro, están un poco enfadados porque no pueden ir a las tiendas, no pueden ir a un montón de sitios. Hombre, la verdad es que lo que nos faltaba es que nos lleguen, ya tenemos a los fachas locales, sí, para aguantar a los fachas. Sí, bueno, pero si todo lo que sea meterse con los fachas locales, aunque sean fachas, bueno, también. Luisito, no lo sé, porque yo de verdad estamos aprendiendo con esta invasión venezolana, digamos, lo que es la derecha latinoamericana, que es una cosa que los de aquí son unas almas de la caridad, es gente sin ningún tipo de, o sea, haciendo declaraciones contra la justicia social y cosas así, ¿no? Y lo hubo, que es su gran Pero bueno, eso implica un determinado causa, el cafetal, la educación, a la sanidad, a un montón de aspectos. Sí, sí, no, no, esto va a acabar mal, sin lugar a dudas. O sea, y lo vamos a sufrir todo, porque si no te toca por un lado, te toca por el otro. Pero lo interesante de este asunto es cómo se están destapando las cartas. Y bueno, pues lo mismo, no hace falta irse a los fachas de Venezuela, los fachas de aquí, ¿no? Que también defienden el trumpismo y todo este rollo, pero cuando te pongan un arancel del 25% a tus productos, que los que tienes que vender, pues no sé qué. Sí, bonito, pero no es para hacer, quiere decir que es una cosa como que no nos podemos reír de ellos, pero que va a ser. Sí, que va a ser. Va a ser bastante gordo, que claro, están los patriotas estos que se han reunido en Madrid, que no van a diferenciar. Le va a pasar como a los venezolanos de Miami, o sea, no van a diferenciar los unos con los de los otros. Están en un papel muy difícil, pero ellos, vamos, sabes que están ahí a machamartillo, ¿no? A apoyar. Se lo dijo el otro día uno al de Vox, y tiene razón, es que es típico del facha de aquí, ¿no? Que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y eso es ese tipo de personaje a mí siempre me hierve la sangre cada vez que lo veo. Sí, que abunda en este país, ciertamente. Sí, en todos los países. Sí, es verdad. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción que hablaba de ello, que se llama Handouts in the Rain, de Richie Havens. Richie Havens, madre mía. If she cares, with all her heart. With all her heart. But we all know she'd be a mother that can always lead to shame. But she might end up for her children picking handouts in the rain. You can teach your children stories. You can fill them full of lies. You can make them all despise one another, one another. But when they all find out later, then they call us by our rightful names, and they send us shamefully to old age, taking handouts. Handouts, taking handouts in the rain, in the rain. Pues ahí escuchábamos a Richie Havens con acústico, en acústico. Sí, sí, la canción habla un poco de eso, de cómo los gobiernos van por ahí haciendo lo que quieren. Y bueno, otra noticia que esta semana, bueno, el fin de semana, ha sido lo de Milei. ¿Cómo está la delincuencia en tu país? Bueno, pues el delincuente es mi presidente, ¿no? Que nos estafa a todos. Y... que él no había interiorizado, Tengo ganas de hablar con Sebas, que está por aquí, para que nos cuente la película. Ya lo predijo él aquí en Discurso, siempre dijo que este pues le iba a liar, y aquí, pues eso, bueno, recordemos para los que no sepan la noticia, pues que el Milei anunció una moneda... un meme coin, vamos, un puro rollo especulativo. Sí, pero bueno, el rollo... Sí, cripto... Cripto pro, no sé, de esas, qué, ¿no? Y bueno, pues resultó que eso no tenía valor ninguno, subió como la espuma, ¿no? Es que tiene todo el valor de lo que quiera, de lo que la gente que pringue, es decir, claro. Es un poco el rollo. Y subió rápidamente y bajó rápidamente. Sí, fue en cuestión de hora y media o dos horas, claro, fue muy sencillo. Metió la pasta y bueno, parece ser que no hay muchos argentinos, ¿no? Que son más bien internacionales, o sea, de otros sitios, pero bueno, al final... Sí, pues, sobre todo americanos y chinos. Sí, que creo que lo van a demandar por estafa. Crypto Bros all over the world. Lágrimas de facha. Lágrimas de facha, que se va a titular el programa de hoy, porque es que están llorando, o sea, lo que ellos... Hombre, están subidos de tono, entonces pues pasan cosas, claro, ¿no? Claro, pasan cosas que la cruda realidad pues le deja, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? Bueno, pues en este ha sido un caso más. Vamos a escuchar la siguiente canción, que también habla un poco de la de los Toy Dolls. This is ridiculous. It's sleep until there's no more wow. How did it come to this? This is ridiculous. Oh, this is getting too funky. A man of my stature can't live like this. Oh, when I talk about some money, all I ever do is reminisce. Oh, this is too austere. I just won't disappear. You come back when the joint starts to swing. This is ridiculous. Over my head and sleep until they find a cure. How did it come to this? This is ridiculous. Pues This is Ridiculous, esto es ridículo, de New York Dolls. Este álbum entero es de blues y está muy bien, la verdad. Un álbum de blues de New York Dolls, ¿sí? Sí, sí, sí, muy bien, todos unos temazos buenísimos. Era un grupo golfo, New sí, York Dolls, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues lo traemos hoy también porque su cantante, David Johansen, tiene cáncer y no sé si se puede pagar el tratamiento. Pues tanto sí, liberalismo, sí. Tantos países liberales, eso de la sanidad pública y todo eso, para quien lo necesita, vámonos todos a Quirón y todas esas movidas. Pues un tío que es actor, que es de un grupo de música, que vive en Nueva York, que se debe tener sus dinerillos, pues no se puede pagar el médico, pues, precisamente por esto. El tratamiento. Entonces, pues eso, todo esto que están hablando, todo este liberalismo, todas esas historias, pues se ven en cosas cotidianas. Vamos con la siguiente canción, que si no, no nos va a tiempo a escuchar todas. Primaris Hilde. Dentro. We went to see the sun go down on Primrose Hill. The Sunday evening sun go down on Primrose Hill. Should be anything else, 'cause I like that kind of life. I like that kind of life. Never thinking too far ahead, hanging high off fog to bed. That's the only kind of life I've led. Just the pictures in your room, smell the roses, sweet perfume. And while you're round, you've got to hear this tune. And all those groovy guys, and all those groovy guys. Thank you. went to see the sun go down on Primrose Hill. The Sunday evening sun go down on Primrose Hill. Never could be anything else. Never should be anything else. 'Cause I like that kind of life. I like that kind of life. Do you like that kind of life? Primrose Hill, la colina primorosa, de John Martin and Beverly Mary, que habla un poco de eso, de la colina maravillosa y primorosa, los atardeceres y todo eso. Pues la peña está un poco a esas y luego pues no tiene seguridad social. La peña está más acelerada que nosotros hoy. Sí, sí. De hecho, es que si no, no cabe las dos siguientes. Vamos a escuchar la siguiente, que esa sí que habla un poco de todo esto de la guerra, ¿no? De cómo... Bueno, vamos a escuchar la primera y luego hablamos. Fortunate Son, de John Fogerty. Madre mía, un clásico. Tonight Song, de John Fogerty con Foo Fighters. Se notaban los Foo Fighters ahí detrás dando caña. Sí, ¿eh? Sí, bueno, la canción original era de también compuesta por John Fogerty con Creedence Clearwater Revival. Sí, sí. que hablaba sobre... Siempre he pensado que ese grupo triunfaba, a mí me encantaba decirlo cuando era no Creedence Clearwater Revival, ya se le enterado, ¿no? Una vez que te lo aprendes... Como Jesus and Mary Chain, grupos que mola decir, que yo creo que triunfan porque tienen un nombre que mola decir. Sí, hombre, en este país tres palabras seguidas en inglés ya... ya te ponían un notable. Te dan una uno de esos, o una dos, o un C3, no sé. Bueno, hablando en inglés, en esta canción el estribillo, que es buenísimo, dice que, pues, que es un hijo de la fortuna, que yo no soy hijo de la fortuna, que pues era uno que se ha criado con cuchara de plata. Pero es curioso, esta canción, como se compuso para la guerra de Vietnam, luego con esto, con Foo Fighter, era cuando el Bush se paseaba con una chaqueta de aviador por todo el país, cuando él no había ido al ejército, pero quedaba muy bien. Sí, bueno, y bueno, y ahora la volvemos a traer, pues bueno, el Trump es el que dice que se acabe la guerra, pero el Biden dice sí, todos a la guerra, y todos los mandatarios europeos, y es eso, como ellos son hijos de... Es una situación de estas de hagas lo que hagas, la cagas, ¿no? Sí. Y bueno, ya no nos queda demasiado tiempo, nos vamos a despedir con There is a Bright Side Somewhere. ¿Quién es? Jorka Kaukonen. ¿Este es finlandés o qué? No sé de dónde es, pero muy, muy bueno, y realmente lo que dice la canción es que en algún lado habrá una cara brillante, amable, una buena cara, ¿no? Después de todo lo que está ocurriendo, esperemos que sea así. Ahí estuvo, señor. Alfonso a las máquinas, hasta la semana que viene. There's a bright side somewhere. There's a bright side somewhere. Ain't gonna rest now till I find it. There's a bright side somewhere. Well, there's more joy somewhere. You know there's more joy somewhere. Ain't gonna rest now till I find it. There's more joy somewhere. Till I find it, there's a bright side.